sufrir en su mirada una súplica de amor que pidió. Que pidió. Necesidad de algún velero que le lleve a los confines donde algún día existió. Existió y camina pasos libres buscando algún consuelo, ansiedad por escuchar una palabra o algo nuevo. Cosas simples no le mientan, con el tiempo le dirá. Sin embargo, todo lleva la mentira y el dolor. No es verdad. No es verdad. No es verdad, no es verdad.